Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. Desde la provincia de Santa Fe tenemos novedades acerca de la sanción o la modificación a la ley de fitosanitarios. En este caso, en la tarde de ayer se le dio media sanción a uno de los dos proyectos que pretendía modificar una ley que había quedado prácticamente obsoleta. Finalmente, el proyecto elegido por los diputados de la provincia de Santa Fe fue el de la diputada Inés Bertero, que había sido de alguna manera consensuado por sectores del agro. Vamos a escuchar lo que dice, en este caso, Martín Fabre, una de las personas que estuvo involucrada, que es integrante de la Comisión Técnica de CARSFE, y vamos a ver qué es lo que tenía él para decirnos acerca de en qué consiste este nuevo proyecto de ley de fitosanitarios. Unas regulaciones de qué es lo que vamos a poder hacer en las zonas periurbanas o alrededor de las escuelas rurales, y que va a haber una persona que se dedique a controlar este tipo de aplicación, donde un vedor que va a ser un ingeniero agrónomo designado por la comuna, municipalidad, en el distrito donde se den las aplicaciones, que va a tener que estar presente al momento de realizar las aplicaciones, y también una serie de restricciones en cuanto a qué productos podemos utilizar de acuerdo a las distancias que estemos de los centros urbanos o de los complejos educativos rurales. A su vez se había presentado otro proyecto, en este caso el diputado Tesa, José María Tesa, había presentado un proyecto que en realidad pretendía ampliar muchísimo más el radio de los lugares de aspersión, sobre todo teniendo en cuenta las escuelas rurales y los espacios urbanos. Y esto es lo que nos decía Tesa acerca de lo que sucedió ayer por la tarde. Digo, entendemos que la ley para nosotros, vuelvo a repetir, con el mayor de los respetos, es regresiva con respecto a la del año 95. Que establecía 500 metros de resguardo y establecía que se podía fumigar aéreamente a partir de los 3.000 metros. En este marco, si no se controló la aplicación de una ley, no es problema ni de las poblaciones ni de los trabajadores rurales. Es un problema del poder administrador que no generó los controles necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de la ley. Resta entonces que la Cámara de Senadores sancione esta ley para que pueda ponerse en práctica aquí en la provincia de Santa Fe. Informó desde FM Chalet para el informativo Farco, Belén de Grossi.